En el barrio Cooperativa del Bermejo, en el sector sur, hay algunos inconvenientes, pero una vecina se ha comunicado con nosotros, Alicia Zamora, a quien saludamos, le damos los buenos días y le vamos a preguntar qué está pasando. Hola Alicia, buen día. Hola Cato, buenos días, ¿cómo están? Bien, problema ahí en el barrio, ¿qué está pasando Alicia? Y sí, mira Cato, bueno, hace más de 2 meses o 3 que teníamos pérdidas de agua. Llamar todos los vecinos. Llamaron a Canal 9, Canal 7, Radio Niwil. Bueno, nada. Nos comunicamos con la delegación y bueno, nos dieron la manito y vinieron antes de ayer, creo que fue. Y nos arreglaron la pérdida de agua. Ajá. Pero no sé, después se fueron y se rompió el caño madre. Ve. Caño madre está perdiendo y ¿qué pasa? Que no tenemos presión de agua. Y bueno, ayer cuando yo volví al mediodía, todos los vecinos, bueno, dice que teníamos la pérdida de agua, que habían llamado. Pero bueno, hoy no vinieron y no sé para cuándo irán a venir. Porque si vamos a esperar 2 meses o 3 meses más, estamos en el horno, ¿ah? Claro, y además se está perdiendo agua potable, ¿no? Sí, muchísima agua, muchísima agua. Así como se ha perdido estos días atrás. Y bueno, pero viste, yo me siento mal porque nadie nos escucha. Me siento, qué sé yo, como que... ¿Llamás a Aysán? No. ¿Llamás allá? No. Y bueno, ¿cómo? Antes el Canal 9 y el Canal 7 lo llamabas y estaban acá. Y hoy no, hoy estamos perdiendo la mugre, los yuyos. La escuela se está perdiendo. Hay robos, hay de todo y nadie viene. Nadie dice nada. Estoy, no sé, tengo una situación de angustia. La verdad que esto no me lo esperé nunca. Y más que se pierde el agua como se está perdiendo, las boletas como van a venir de cara, qué sé yo, no sé, la verdad es que no entiendo nada. Bueno, esperemos, Alicia, que esto que está diciendo usted al aire llegue a oídos de lo que corresponden. Dios quiera, Tato, que alguna, qué sé yo, que alguien me escuche, o por intermedio de ustedes, qué sé yo, porque a veces dicen, si no tenés una entidad, si no tenés una unión vecinal, uniones vecinales. Acá hay una unión vecinal hecha a dedo, pero no trabaja para nadie. Entonces esas cosas me molestan. ¿Hasta cuándo seguimos así? ¿Ves? Todas esas cosas feas que se arman, que se hacen. No, a nadie le importa. Y los vecinos están desesperados porque el vecino no puede sacar el auto de su casa. ¿Y entonces cómo hacemos con esto? Claro. Nadie nos escucha. El problema es que... Vos un noticiero que debería estar al pie de la letra y decir, no, yo voy porque los vecinos están preocupados. No, hoy no te escuchan. Entonces esas cosas están pasando, esas cosas feas que son. No sé qué es lo que es esto, ¿viste? Pero me molesta mucho que se pierda el agua como se pierda. Así que Tato, Dios quiera que por intermedio de ustedes recibamos alguna ayuda, que nos vengan a dar esa mano para arreglar esa pérdida de agua tan grande. Ojalá que sea pronto. Bueno, queda hecha la denuncia, Alicia. Te agradecemos mucho tu tiempo y esperemos que pronto se solucione y no queremos desperdiciar más Dios agua. Dios quiera, porque está la escuela ahí cerca, ¿viste? Claro. Y entonces tampoco tienen presión de agua y así vamos a empezar. Entonces cuando vos vengas a ver, tenemos roto todo el asfalto, tenemos roto todas las cunetas llenas de agua, llenas de bichos. Bueno, qué sé yo. Sí, y además después piden que ahorremos agua. No, pero eso es una mentira. Eso es una mentira, que ahorremos el agua, porque qué sé yo, si me ven regando con la manguera seguramente que me sacan la multa. Tal pero cual. Bueno, Tato. Alicia, un abrazo muy fuerte con calorcito para que se les pase el agua. Y algún día te llamo para que hablemos de los fondos buitres. Cuando quiera. Bueno, acá estamos dispuestos a escuchar. Abrazo, gracias, Alicia. Chau. Chau, suerte. Ahí está Alicia Zamora, vecina del barrio Cooperativo del Bermejo. El sector sur, con el caño madre del agua roto. Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos, ya son las 11:35 de la mañana, sigue subiendo la temperatura, ¿llegaremos a los 34 grados que nos ha dicho la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas? Por lo pronto tenemos 26 grados 4 décimas. Poquito de música y ya seguimos con más Mañanero Informativo. No puedo buscar las partes que fluyen de mi cabeza.